hoy hablar sobre una situación que se está dando desde hace muchos años en algunos barrios de la ciudad de Córdoba capital, específicamente sobre todo en el barrio de San Antonio, pero en otros barrios aledaños, donde una empresa llamada Porta Hermanos, conocida por otros productos, empezó como por ejemplo producir Fernet, el Fernet 1882, si no me equivoco, le está produciendo bioetanol, un derivado de agrotóxicos, o sea, un producto que se realiza con agrotóxicos, está produciendo este producto justamente muy cerca de las casas de las personas, o sea, muy cerca del ejido urbano de donde están emplazados estos barrios. El bioetanol sería como una especie de biocombustible, digamos. Exactamente, es un combustible realizado con etanol. Y bueno, se realiza a través de un proceso químico. Y bueno, los vecinos vienen desde hace años denunciando las consecuencias que esto podría traer, que esto trae a la población, o sea, diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades de diferentes tipos de alergias, ya se van detectando. Claro. En un barrio muy chico, alrededor de 20 muertes. Eso te iba a preguntar, ¿en dónde está emplazada esta fábrica? Vos decís en el sur de Córdoba, pero está en el medio de la ciudad, está alejada. Está muy cercana al ejido urbano, o sea, además de que estos, obviamente estos productos o la producción de ellos tiene que ser muy alejada del ejido urbano por el tipo de toxicidad que claro. tienen estos químicos, pero está muy cercano al ejido urbano, por lo cual el impacto que tiene en la población que vive en los alrededores de esta fábrica es terrible, sobre todo para los niños y las niñas, que son los principales perjudicados por los gases que se emiten desde esta planta, además, por supuesto, de los fuertes olores, de la contaminación sonora y demás. Y como vos decías, vecinos y vecinas están reclamando por esta contaminación. ¿Y cómo ha sido ese reclamo? ¿En qué instancia está la justicia con esta empresa? En realidad se está llevando a cabo un juicio, o sea, están en la situación previa al juicio, donde se está recogiendo información. El martes pasado, o sea, el martes de esta semana, la última noticia que se conoció es que el juez Hugo Baca Narvaja fue a hacer una inspección ocular a la planta, invitado por la empresa, por la fábrica Porta Hermanos, para que, bueno, una recorrida. Los vecinos y vecinas que han estado luchando, que convergieron en un grupo denominado Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, estuvieron en la puerta de la fábrica realizando acciones, realizando radio abierta, para, bueno, justamente hacer ruido en el marco de esta inspección, claro. Y también para visibilizar la lucha que vienen llevando adelante, porque además de todas las leyes que se violan en Porta por justamente realizar este tipo de producción sin respetar los marcos, o sea, sin respetar las zonas, sin respetar que, bueno, que justamente al lado vive de población. Además no se ha realizado un estudio de impacto ambiental. Esta fábrica, que originalmente producía alcohol, como el famoso bioalcohol, sí. Y además, bueno, productos del estilo de aceto balsámico, Fernet, empezó a producir bioetanol, como era una planta que venía produciendo, no se realizó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Claro. Para empezar a producir este tipo de químico. ¿Desde cuánto hace que producen bioetanol? Desde hace varios años, por eso los vecinos vienen desde 2012 luchando contra esto, porque finalmente incluso hubo un relevamiento epidemiológico que se realizó entre 2013 y 2016, uh-huh. encabezado por Medardo Ávila Vázquez, que es un reconocido médico que estuvo vinculado al caso de las Madres de Ituzaingó, Barrio Nexo, también en Córdoba, uh-huh. y determinó que, o sea, en ese momento detectó enfermedades vinculadas al uso de tóxicos como toluenos, silenos y formaldehídos. Y ahora, bueno, cuando se realizó esta inspección, no se encontraron este tipo de productos porque justamente fue una inspección organizada por la empresa. Justamente no, la empresa trató de mantener todo en condiciones para la visita del juez. Estuvimos en comunicación con Silvia Cruz, ella es integrante y referente de Budas, de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, así que si les parece vamos a escuchar un fragmento de la entrevista en torno a lo que fue la inspección. Vamos a escucharla. Si no tiene el respaldo de la... Hola, ¿qué tal? Bueno, solamente decir que se terminó de cumplimentar la resolución de juez Hugo Vaca Narvaja de ingresar a la planta y realizar la pericia ocular junto con los abogados de cada una de las partes, Ramiro Fresneda de nuestra parte, de la Nación, también de Porta, el juez, la fiscal López de Filoniu y dos vecinas del barrio. Esto se realizó, terminó y veremos qué resuelve el juez. La única posibilidad para los vecinos es que determine la erradicación de la planta de bioetanol Porta Hermanos. No existe para nosotros otro fallo ni otra resolución. Ahí escuchábamos a esta referente de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, que es esta organización que vos contabas, que desde el 2012 viene luchando ahí en Córdoba. Sí, justamente Silvia Cruz, ella es una vecina del barrio que viene, o sea, que ante el aumento de los casos de cáncer y otro tipo de enfermedades gástricas, respiratorias, de alergias, empezaron a luchar para justamente que la planta deje de producir bioetanol. La realidad, el bioetanol es un tipo de lo que se llaman biocombustibles, se le llama biocombustibles porque la raíz no es de combustible fósil, pero la realidad es que incluirle el bio, el prefijo bio adelante no es algo inocente, sino que tiende a o la mayor parte de la gente tiende a pensar que un biocombustible es un combustible mucho más sano. Claro. Si bien es un combustible que no se agota, la realidad es que es sumamente contaminante específicamente para producir el bioetanol. Se utiliza cereales, orujo, alimentos ricos en almidón y cultivos de azúcar. ¿Ellos lo harían ellos por qué empiezan? Porque digo, producen, vos contabas que producen bebidas como Fernet, digo, aprovechan eso que queda de esa producción para producir bioetanol, ¿es por eso que deciden hacerlo? La realidad es que no se sabe por qué deciden empezar a producir bioetanol. Puede ser el orujo, es lo que queda en general del vino, del proceso de fermentación. El orujo es los restos de la uva. Puede ser que dentro de su producción queden esos restos y para poder reutilizarlos empiecen a usar. También la realidad es que estos biocombustibles, a partir de los debates en torno a la finalización del combustible fósil, han empezado a tener un lugar preponderante en la matriz energética, porque bueno, justamente los aumentos en los casos en el precio de los combustibles fósiles y además bueno los debates en torno a la diversificación de la matriz energética tendieron a avanzar en estudios en términos de biocombustibles, pero bueno, no lejos están de ser sanos y no contaminantes, como bueno, hay biocombustible producido con soja transgénica y ya hemos hablado muchísimo sobre lo que produce la soja transgénica que se planta en el país, se plantea como un biocombustible para dar una respuesta a el decrecimiento necesario en términos del uso de combustibles fósiles. Buenísimo, Dai. Y entonces el juez ahora fue a hacer esta inspección ocular y en días o semanas va a cerrar el periodo de testimonios y pruebas y va a hacer un fallo, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que se espera es que de acá a algunas semanas no se demore mucho más el fallo emitido por el juez acá Narvaja. Pero bueno, la realidad es que también hay muchísimos estudios que dan cuenta del aumento en la cantidad de enfermedades en un barrio no muy chico. Hablamos de 20 muertes, tres de esas de niños y niñas. Entonces se espera que el juez realmente, si se tiene en cuenta todas las cosas presentadas, si se tiene en cuenta que no existe un estudio de impacto ambiental para producir bioetanol, por lo menos lo que dicen los vecinos, no queremos tampoco, no importa, no cierren la fábrica, pero que se limiten a producir lo que originalmente estaban produciendo y dejen de producir bioetanol en esta fábrica. Y de última, el bioetanol que lo produzcan en otro lugar, no al lado de donde está el ejido urbano. Exactamente, vamos a estar siguiendo Dai entonces de cerca a ver qué sucede con esta causa contra la empresa Porta Hermanos. Mientras tanto, a no tomar Fernet 1882, ¿eh? Ay, por favor. Exactamente. Qué difícil, Dai, porque es más económico que el Branca. Boicot. Perdón, la verdad es que no soy de Fernet, así que no podía aportar mucho en ese sentido. Entiendo que le rompo el corazón a varias personas por tener que limitarse a tomar el 1882, pero bueno, a veces hay que elegir consumos más éticos, okay. O sea, por ejemplo, a mí cuando empecé a investigar el caso de Porta, también encontré que el alcohol que normalmente se compra, que es el bialcohol, es también producido por Porta, así como también el acheto balsámico Casal y algunos productos derivados que no llevan el logo de Porta, pero que son producidos justamente por esta empresa.